Bienvenidos al repaso del domingo y los números de la duodécima fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol Game. Patronato se la hizo difícil a Estudiantes desde el arranque. Lo ganaba con gol de Sosa desde los 10 del primer tiempo, pero el pincha con paciencia terminó remontando el resultado, lo ganó 2-1 y se prende una vez más en la lucha por el título. Lo analiza el delantero del León, Francisco Apaolaza. No miramos tanto a los rivales, sino nosotros mismos. Todos los partidos van a ser complicados. Se dan cuenta en la tabla que está todo peleado, todo muy junto, así que nada, el fútbol argentino es muy parejo y vamos a tratar de ajustar cada detalle porque esto se define así. No fue lujo, pero Colón le ganó un partido chivo a Central Córdoba. No fue lujo, pero el Sabalero sumó de a tres después de algunas fechas y tendrá semana tranquila. No fue lujo, pero ganó el último campeón del fútbol argentino. Lo analiza su DT, Eduardo Domínguez. Sabíamos que teníamos esa mochila de encontrar el resultado, sobre todo con el arco en cero. Otra vez, ser confiable, obtener el resultado, ganar en nuestra casa. Son un montón de cuestiones que rescato, no el resultado, pero que el resultado termina siendo lo más importante, porque trabajamos para ganar. Chato y aburrido fue el 0-0 entre Argentinos y Platense. Nada de ataque en el primer tiempo, disparos desde lejos en el segundo, algunos revolcones de los arqueros, pero nada más. Lo analiza el guardaballas del bicho, Federico Lancilota. Creo que nos está faltando el gol, es clarísimo eso, ¿no? Quizás hacemos todo el desgaste y a veces nos quedamos con la mano vacía. Pero es cuestión de seguir trabajando, tenemos fe de que vamos a revertir la situación, que vamos a empezar a sumar a tres y nada, de a poquito con trabajo lo vamos a ir encontrando. En la ciudad de Buenos Aires se escucha el fútbol heavy en frecuencia cero, FM 92.5. En Parque Patricios, Independiente fue más claro que Huracán y se quedó con los tres porotos con el 1-0 de Alan Soñora. El Globo merodea por mitad de tabla y no convence. El Rojo cortó una mala racha y se prende otra vez en la pelea. Lo analiza el volante del Diablo, Domingo Blanco. La verdad que necesitábamos ganar, lo veníamos hablando. También más que nada por cómo está el grupo, lo veo muy bien en el juego también. Por ahí medio injusto de esos tres partidos seguidos que no sacamos muchos puntos porque venimos haciendo grandes partidos. Sabíamos que el tema era corregir el segundo tiempo, que siempre por ahí nos quedábamos un poco o nos metían un poquito, pero bueno, gracias a Dios y pudimos ganar. En Sarandí, River dominó a Arsenal a lo largo de todo el partido. Pero en términos de resultado, lo cierto es que le costó romper el arco rival y apenas fue 1-0 producto del gol en contra de Emiliano Méndez. Poco le importa al hincha millonario. River ganó y se prende. Lo analiza el capitán de la banda, Enzo Pérez. La virtud que encuentro de hoy del equipo de este partido, que nunca perdimos la paciencia, siempre tuvimos el control del partido y bueno, fue una vez que convertíamos, ellos iban a salir un poco más a buscar el empate y tratar de ahí de matar el partido. No lo pudimos matar. Creo que el resultado queda corto a lo que habíamos de lo que hicimos los 90 minutos. Para hoy quedan Gimnasia Unión a las 13:35, Lanús Newell's a las 15:45, Rosario Central San Lorenzo a las 18 y Defensa y Justicia Banfield a las 20:15. Talleres puntea solo con 26. Cerquita está River con 24 y un pasito más atrás están Estudiantes y Lanús con 23. Si el Grana gana, alcanza la T en la cima. En el segundo tiempo escuchamos a Velocidad 22 haciendo Alas Metalizadas. Nos reencontramos al cierre de la 13ª con los resultados y los testimonios de la liga acá en el Fútbol Heavy. Hasta la próxima. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.